ça c'est ma banjo. José Bolingo, yapi kanja, kale katoro, le bate bilio, me so que te ande venga bilie, como bali bola mandolina, tante buena amida ayer, cuando le tiendo y arisma picana, africana da comanda yo veo, yo demo que lo golanga y mabazo. Yo